Spencer, vio, el río se volvió a llenar. Sí, todo el pueblo está inundado, doña Daisy, y el puente se cayó. Ahora solo podemos cruzar en bote. Y en Cahuita desde hace rato el agua dañó el camino a la casa de los guardaparques. El mar se comió como 20 metros de playa. Ay, no, así no podemos llevar gente a ver los arrecifes de coral ni a los senderos. Y el turista se nos va de la zona. Y sí, la verdad es que la cosa está fea. Esas inundaciones están dañándonos las casas, las escuelas y hasta las cabinitas. La gente que pesca dice que los peces ya no salen. Y más arriba, allá por la cuenca del río Carbón, mucha gente está perdiendo sus cosechas. El clima ha cambiado y todos lo sentimos. Desde hace cientos de años, la industria, los vehículos, la ganadería y la agricultura a gran escala llenan nuestra atmósfera de gases contaminantes. Estos forman una capa que no deja salir el calor y así es como aumenta la temperatura. En nuestro país, además, la tala de los bosques y el cambio en los usos de suelo son causas de este aumento en fenómenos naturales que nos traen destrucción. Este es el cambio climático. Las condiciones no son las mismas de antes, por eso debemos adaptarnos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación.